Hola, hola. Bueno, queremos presentar a nuestros amigos, los auténticos decadentes, que están con nosotros y van a cantar con nosotros. Aplauso, por favor. Muchísimas gracias, Palmeras. Gracias, Cacho. Gracias, maestro. Un placer estar con ustedes, ¿eh? Igualmente. Amabas, que era tu vida. Yo esperaba.